Tengo fiebre, estoy enamorado de un amor prohibido, quisiera olvidarlo. No sé qué me pasa, que ya no comprendo. No sé distinguir de lo bueno y lo malo. Estoy enamorado, no lo sabe nadie. Lo vivo en silencio. ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no sientes? Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres. Y cuando quieras volver junto a mí, es hablar lo que hacer y te puede dar muerte. Tú no comprendes, amor pecador. Hola viejas. Montecristo, a Medino, a Costa, Cabildo Panamericano. Tengo una cabaña en mitad del campo, hecha de ramaes que no tiene paso. Y hora tras hora yo vivo pensando a ver si ella vuelve de nuevo a mis brazos. Tengo una cabaña que habito yo solo en mitad de campo. ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y dejar ya de fingir un amor que ya no siente? Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres. Y cuando quieras volver junto a mí, él sabrá lo que hacer y te puede dar muerte. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber. Tú no comprendes, amor pecador, Venado Tuerto. Que tendrá que saber que tú ya no lo quieres. Para la gente de Tortuga, Santa Fe, para Matías y el Tato y Arrocito, la 9 de Barrio Patricio.